Sé que es tarde, pero ya lo decidí. Y no sé si otra vez volver a ti. Y es que el tiempo no puede girar atrás. Y las cosas no serán igual sin ti. Con una copa voy a aceptar que sin ti yo no podré ser feliz. Y el destino me va a arrastrar para encontrarte en mi camino y enamorarte. Yo quiero aceptar que estoy muriendo por tus besos y tu serenidad. Sí, quiero volver por unos minutos que alivien mi alma. Sé que es tarde, pero ya lo decidí. Y no es que el vino me haga decir, pero esa noche no voy a resistir. Yo quiero aceptar estoy muriendo por tus besos y tu serenidad. Sí, quiero volver por unos minutos que alivien mi alma. Sé que es tarde, pero ya lo decidí. Quiero estar junto a ti. Y es que el tiempo no puede girar atrás, y las cosas no serán igual sin ti. Yo quiero aceptar que estoy muriendo por tus besos y tu serenidad. Sí, quiero volver por unos minutos. Sé que es tarde, pero ya lo decidí.